Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de casi dos horas y media de radio en vivo y en directo, de radio en color, hasta las cuatro, por tanto, tres en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Ahí está el príncipe del sonido, Sergi de Bonfort, en nuestra coordinación Silvia Casasola, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. La noche viene cargadita, llena de contenidos, espero sean de vuestro agrado y que eso nos permita ser cómplices una madrugada más, una noche más, una edición más de las más de 1.200 que llevamos ya juntos en La Rosa de los Vientos. Vamos a abrir el programa hablando de vikingos, un asunto que os interesa mucho y a propósito de este libro que acaba de sacar, que acaba de escribir el bueno de Manuel Velasco, pues vamos a tener motivo para conversación sobre los hombres del norte, sobre los nórdicos. Los vikingos, desde luego, fascinaron y provocaron toda una era. Más de tres siglos, Europa tembló ante el ataque de los Drakkar o barcos del dragón. Así que en breve historia, en ediciones Nautilus, nos encontramos estos vikingos. Manuel Velasco, dentro de unos minutos, aquí en La Rosa de los Vientos. Luego, nuestros pasajes de la historia. Si yo os digo que hace 1.500 años, en un lugar como el Imperio Bizantino, se perseguía a los proxenetas, se penaba la violación, se prohibía la prostitución forzosa, se amparaba a los hijos bastardos, pues seguramente os llevaréis las manos a la cabeza, ¿verdad? Hace 1.500 años, si ese asunto no se llegó a realizar, no se llegó a consumar en la muy civilizada Europa hasta bastantes siglos después. Bueno, pues vamos a hablar de ello y vamos a hablar del artífice de estas leyes. Vamos a hablar de Teodora, una meretriz, una prostituta que llegó a gobernar un imperio, el Imperio Bizantino. Muy interesante, la mujer de Justiniano, sí, el del Código, sí, uno de los emperadores más brillantes de Bizancio. Bueno, pues vamos a hablar de Teodora, vamos a hablar de su vida, ya veréis qué curiosa resulta la vida de Teodora. Así que en nuestros pasajes de la historia, hoy la cosa promete feminismo ultranza y además practicado hace 1.500 años. Tendremos también nuestros expedientes del misterio, nuestros asuntos tremendamente insólitos, pero perfectamente documentados por Bruno Cardeñosa. Hoy el capítulo 55 con un joven que generaba poltergeist. No os lo perdáis. Tendremos también nuestros enigmas literarios con Jesús Callejo, hoy dedicados al autor de las greguerías, el famoso Don Ramón Gómez de la Serna. Un autor muy polémico, muy excéntrico, llegaba a realizar conferencias subido en un trapecio o subido a lomos de un elefante. Un hombre asombroso, sin par, y desde luego muy respetado en su época, Don Ramón Gómez de la Serna, y sus famosas greguerías, leeremos alguna de ellas, será en los enigmas literarios. Además, información azul y verde, hablando de la Opportunity, esta sonda gemela de la Spirit, que está trabajando a duras penas en Marte, y digo a duras penas porque ha tardado 5 semanas en sortear una duna marciana, pero lo ha conseguido, con constancia, con tesón y bien dirigida desde la Tierra. La Opportunity nos va a seguir dando datos asombrosos sobre el planeta rojo. Lo contaremos en azul y verde. Y además que la ISS rebosa basura. Y no es que tengan huelga de limpieza, sino simplemente que no saben dónde ponerla ya. La Estación Internacional Espacial está llenita de residuos. A ver si limpiamos un poquito, caramba. También tendremos nuestro asunto dedicado a los cómics, al noveno arte, con Raúl Sogún, hablando de ese salón inminente en Barcelona, Salón Internacional del Cómic, y dedicando hoy el programa a los creadores de portadas. Hay, desde luego, auténticos artistas, y vamos a hablar de ellos con Raúl. También habrá correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, tenemos a un individuo que quemó su casa para echar a los amigos, había organizado una fiesta, la casa era de su madre. Y bueno, como los amigos resultaban un poco escandalosos y molestos y estaba un poco harto de ellos, quemó la casa, no se le ocurrió otra cosa. ¿Qué se le va a hacer? Y luego hemos elegido como europea del día a una artista alemana que ha sido denunciada por tener en su casa más de 40 cabras. Ella dice que las tenía como inspiración artística. Así que nada, la mujer y sus cabras han tenido que buscar mejor futuro para los caprinos. Hasta las 4 de la madrugada, tres en Canarias. Espero que os divertáis, espero que estéis entretenidos, bien informados en La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En realidad sabemos muy poco acerca de los vikingos, esos nórdicos que en la Edad Media azotaron media Europa y la otra media, pues porque no se les ocurrió. Lo cierto es que su era comienza oficialmente en Gran Bretaña y termina allí también. Comenzamos a hablar del año 793, cuando un drácar hizo incursión en Lindisfarne. En ese año se generó una leyenda negra sobre estos hombres del norte, sobre estos normandos, y en muchas iglesias se rezaba y se decía de la ira de los hombres del norte, líbranos Señor. Desde el 793 hasta 1066, la verdad es que los vikingos dieron mucho que hablar, intentaron incursiones en nuestro país, fueron rechazados en algunos casos por los musulmanes, bueno, pues creo que hasta cuatro invasiones, pero de ello mejor nos va a hablar Manuel Velasco, que es una de las referencias obligadas en nuestro país para hablar de los nórdicos, para hablar de los vikingos. Acaba de publicar un libro en la colección Breve Historia y la verdad es que nos ha encantado este libro en ediciones Nautilus. No para de firmar en la Feria del Libro. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente, después de pasarme toda la tarde firmando libros. ¿Te has encomendado a Odín? No, llevo un martillo de Thor colgando todas las tardes. La verdad es que además firmas en caracteres rúnicos, ¿no? Sí, sí. Es una pequeña... Bueno, una pequeña broma casi, pero bueno, sí, a la gente le gusta. Y llevas toda la vida investigando, viajando, sabiendo cosas, conociendo mejor a aquellos hombres del norte, tan duros, ¿no? Bueno, la verdad es que llevo pocos años dedicado a esto, porque yo soy periodista de viajes, y entonces en uno de los viajes que hice a Suecia, hace como 8 años creo que son, en la isla de Gotland concretamente, viendo el Museo de Historia, pues redescubrí a los vikingos, que yo los recordaba de haber visto la película de Richard Fleischer, pues en televisión en blanco y negro en mi pueblo, pues hace cuando era yo pequeño. No tenía referencias apenas de vikingos y de pronto los descubrí. Sobre todo viendo las rutas comerciales, no como guerreros y todo esto que es la fama que ha quedado en la historia, que no es que sea falsa, pero no es la única cosa que hicieron. Viendo la ruta comercial, que, bueno, aluciné, porque imagínate, pues, una ruta que comienza en Groenlandia, atraviesa todo el Atlántico Norte, atraviesa todo el Báltico, pasa por los ríos rusos, que cruzaban contracorriente, obviamente, seguían por los ríos que iban hacia el sur hasta llegar a Bizancio, que en aquella época pues era el centro del mundo y el paraíso de cualquier comerciante que se preciara. Y todo esto lo hacían comerciando. Sí, sí, sí. Yo recuerdo una inscripción en la Catedral de Santa Sofía. ¿Verdad? Algo así como, aquí estuvo Godric, una cosa así. Algo de este tipo, de tipo de turístico. Sí. La verdad es que eran muy muy viajeros. Ya los romanos les conocían, aunque en ese momento los barcos no eran como los conocemos ahora, como esos drácar, sino que eran naves arqueadas en proa y popa. Pero claro, es verdad, se convirtieron en exploradores o en atacantes, a lo mejor un poco movidos por las circunstancias, ¿no? Pues sí, se supone que hubo una gran población por un periodo cálido medieval que llaman los arqueólogos, que hubo muchos jóvenes rebosantes de energía que necesitaban un sitio donde, una expansión, un sitio donde de vivir y unos medios, y entonces es a partir del 7 de junio del 793, que es cuando comienza oficialmente la era vikinga, empiezan asaltos y asaltos y más asaltos por las costas europeas. Pero claro, eso también hay que contrarrestarlo pues con los otros barcos, que los drácar eran los barcos de guerra, pero los nar eran los barcos mercantes. Sí. Y yo por mi cuenta pues estoy prácticamente seguro de que hubo más barcos mercantes que barcos de guerra. Eran muy buenos comerciantes, ¿no? Eran los mejores comerciantes de su tiempo y tenían los mejores barcos de su tiempo y eran los mejores navegantes también, claro. Conocían rutas secretas, ¿verdad?, para el conocimiento de la época. La verdad es que navegaban muy bien. ¿Esto qué significa? Que el mar formaba parte de sus vidas, ¿no? Totalmente, porque tanto en... por ejemplo, imagínate Noruega, todo lleno de fiordos, porque ellos vivían en las costas. Simplemente para atravesar un fiordo, pues no podían dar la vuelta por no sé cuántos kilómetros hasta llegar enfrente, que podían tener una granja de un vecino. Simplemente pues tenía que usar los barcos, obviamente. En Dinamarca había un montón de pantanos, aparte de estar todo rodeado, las pequeñas partes de tierra estaban rodeadas por el mar. Casi todos son islas en Dinamarca, excepto la península de Jutlandia. En Suecia vivían en la isla de Gotland, sobre todo, y en las islas del lago Malar. O sea, que todo era navegación, navegación y navegación. Y la verdad es que esa expansión, a lo mejor, por una mini glaciación que sufrieron, unas malas cosechas, una explosión demográfica, llegaron a tener más de 1 millón de habitantes en Escandinavia, pues eso les empujó también a las conquistas. Y parece que Gran Bretaña era siempre, ¿no?, el azote, era donde iban a parar sus tracas, pero no, como tú bien has dicho, la verdad es que consiguieron merodear por buena parte del continente europeo, también en España, ¿no?, en cuatro ocasiones hubo intentos de invasión, ¿no? Sí, bueno, es difícil establecer un número porque no siempre hubo crónicas al respecto, pero vamos, Asturias y Galicia fueron las primeras y casi siempre entraban por allí. ¿Sevilla, no? Sí, antes de llegar a Sevilla, pues saqueaban Santiago de Compostela, por ejemplo, que era ya más famosa en la Europa medieval. Mm. De hecho, ellos llamaban a España Jacobsland, la tierra de Santiago. De Santiago. Mm. Después bajaban hacia Lisboa, que bueno, era una ciudad importante al Andaluz, y a través del Mediterráneo, a través de Guadalquivir, entraban hasta Sevilla, que llegaron a saquear durante una semana. Menuda paliza les dieron los musulmanes después en Tablada, ¿no? Sí, pues es que entonces los moros estaban combatiendo a los cristianos en aquella época, porque era verano. Sí, sí. El Aterramán tuvo que mandar de visa corriendo a refuerzos para allá y consiguieron echarlos, eso sí. Hablamos de Aterramán II, en 845. Sí, sí. La verdad es que eran muy fieros, pero también se les podía combatir, o sea, no eran imbatibles, ¿no? No, sobre todo porque estaban muy desorganizados, eran pura fuerza bruta. Claro. Pasó algo similar a los celtas con los romanos. Mm. Cuando Vercingetori reunió a todas las tribus de los galos, pues van en plan cada uno a lo suyo. Mm. Entonces, eso frente al orden y el concierto de los romanos, pues no se podía vencer. La muestra fue en Alesia, ¿no?, donde había una fuerza superior, pero abrumadoramente superior a la de los romanos, y aún así, pues Julio César consiguió, y con talento y con ingenio, pues derrotar a los galos. ¿Y estos vikingos eran fanáticos, Manuel? ¿Cómo? ¿Fanáticos en qué aspecto? Por ejemplo, estos guerreros berserk, ¿verdad? Sí. No, estos que era como, yo que sé, una casta especial de guerreros, pero preparados a posta para que fueran así. Pero tan rabiosos, a lo mejor alguna enfermedad genética, algo había. Bueno, no hay nada concreto, que ningún escrito que nos haya quedado de cómo se producían los berserk. ¿Sabe? Que es muy posible que tomaran Amanita muscaria. Ajá. En los bosques de abedules del norte, pues es muy abundante. Eso también tiene un entrenamiento, posiblemente hipnótico, algún trance hipnótico, que con el tiempo, cuando ya estaban preparados, hacía que entrasen en trance al oír los sonidos de la guerra. Se sacaban las armas, los voces de guerra y tal. Entonces desarrollaban una fuerza descomunal. Se dice que, bueno, que incluso eran inmunes a las heridas. Eso, bueno, pues así quedó en la historia. Sí, yo he leído alguna narración en la que un berserk se lanzó del barco, del Drácar, ante la visión del enemigo y murió ahogado, claro, porque se hundió con todo. O sea, que estaban absolutamente locos por entrar en combate, y muchos reyes de la época les utilizaron como guardia personal, ¿no? Sí, sí, ahora, como guardias personales, pues era lo mejor, era lo más temible que había. Y se sabe que hubo algún caso de que combatían tan ferozmente que cuando acababa el combate caían exhaustos, incluso puede que hasta muertos, de pura deshidratación. O sea, de todas las fuerzas brutas que desarrollaban en el combate. Se dice que lo mejor para un vikingo era morir en combate empuñando su espada, ¿no? Bueno, para muchos sí, pero me temo que no era para todos, porque ese era el ideal del guerrero. Pero claro, hay que aclarar primero que no todos los vikingos eran vikingos, que es una cosa que cuento en mi libro. Claro. O sea, un vikingo era alguien que iba en una expedición de saqueo, exclusivamente. Desde la primavera que viene voy de vikingo. Sí, por ejemplo, en las asambleas de primavera se concertaban las tripulaciones y se hacían un montón de cosas, pero entre las cosas era que alguien organizaba el viaje, ponía el barco, ponía los medios y reclutaba gente para ir a tal sitio de expedición. Eso sí eran vikingos. Un mercader que a lo mejor no le habían ido bien los negocios, al regresar a su casa con el arcón vacío, pues para no enfrentarse a la ira de su mujer, más que nada, era capaz de convertirse de pronto en vikingo, asaltar algo que viera conveniente y, bueno, pues regresar con las riquezas que su mujer esperaba que le llevase. Porque la mujer tenía mucha importancia en la sociedad vikinga, ¿verdad? Tenía muchísima. Eso que había, incluso había poligamia, pero la primera esposa, que era la Husfreya, era la que detentaba el poder sobre las propiedades y llevaba como signo de esto de poder en la casa, llevaba las llaves de los arcones y de las puertas colgando de un broche de su vestido. Y aunque puedan parecer, por la leyenda, ¿no?, puedan parecer muy brutos, pero si había agresión física del marido hacia la esposa, esta se podía divorciar, se podía separar. Sí, sí, pero también al revés, ¿eh? Y también al revés, eso es. Porque las sellas eran también de cuidado cuando se ponían. Sí. Hay muchas leyendas de guerreras vikingas que no se conformaban con lo que su familia o la sociedad les ofrecía, se juntaban armas, un barco y se hacían unas piratas y eran peor que los peores vikingos. En tu libro, por cierto, he visto que había también reinas, ¿no? Sí, había reinas, una de ellas es especialmente famosa, como la reina Tyre de Dinamarca, que su marido se pasaba muchos tiempos, porque tenía territorios en Noruega, en Suecia y en zonas desperdicadas de Dinamarca. Entonces, mientras visitaba sus territorios para mantener más o menos la paz entre su gente y tal, pues gobernaba la reina, y la reina hizo grandes obras de ingeniería y detuvo incluso a los germanos que querían atacar a su país. Los nórdicos, los escandinavos, los vikingos, lo que conocemos popularmente como vikingos, pues se extendían por los territorios de Dinamarca, Noruega y Suecia. ¿Pero ellos tenían algún sentimiento unificador, algún sentimiento de nación? En principio no. Lo fueron teniendo con el tiempo. Según los reyes respectivos, se fueron haciendo más poderosos, al modo de los reyes feudales europeos. Entonces, por ejemplo, el rey Harald Diente Azul de Dinamarca fue el primero que unificó Dinamarca y dio un apelativo de daneses a todos los que se ahora consideramos como daneses. Sí. En Noruega fue el rey Harald, el de hermosos cabellos. Y en el más tardío fue Suecia. Eso tardó bastantes siglos todavía en unificarse. Allí fueron más díscolos y también tardaron mucho más en cristianizarse. Pero los vikingos suecos, los Rus, dieron nombre a una nación, ¿verdad? Rusia. Sí, el Rus era como los eslavos que vivían en aquellos territorios, llamaban a los vikingos. Rus era de remeros. Entonces, al unificarse las ciudades de Novgorod y Kiev, fueron fundadas por los vikingos, pues se formó el reino Rus, que derivaría luego en Rusia. En Rusia, sí, sí. Descendiente de aquellos, pues Iván IV el Terrible, por ejemplo, que fue uno de los últimos representantes y que dio un maltrato a la ciudad de Novgorod, la convirtió en mártir con una matanza terrible. Lo que pasa es que este ya es muy posterior. Este ya es posterior, del siglo XVI. La sangre vikinga, el hombre este. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante el libro, descubrimos muchas curiosidades. Hombre, lo del cuerno habrá que contarlo, ¿no, Manuel? Pues eso ya, bueno, ya es un clásico. Es un clásico, sí. Totalmente falso, sí. No, aunque no lo vendan los de la bucle O. Sí. Y bueno, pues se han encontrado miles de cascos vikingos en las tumbas porque los enterraban con todo su armamento y un solo casco con cuernos. Claro, el casco habitual era un casco cónico con una protección nasal, ¿no? Sí, y tú imagínate para a un guerrero que utiliza el hacha o la espada, lo incómodo que tiene que ser un casco con esos cuernos enormes que les ponen. Sí, ¿y cómo se generó esa leyenda casi urbana? Sí, pues es una leyenda operística. Ah, de Wagner. Sí, cuando Wagner empezó con sus óperas, que además eran germánicas, no eran vikingas, pues el escenógrafo se le ocurrió poner cuernos a los guerreros porque se le encontró un objeto en Dinamarca, pero muy anterior a los vikingos, en que se veía una figura que podía ser un chamán, una danza o algo así, con cuernos, que bueno, eso es muy posible que fuera de tiempos celtas, o incluso de la edad de bronce. Entonces, pues aquello le hizo gracia al escenógrafo, y a los guerreros cuernos, que eran germanos, repito, pero entonces los vikingos, vete a saber por qué, tienen cuernos. Bueno, y grandes aportaciones de los nórdicos. Pues bueno, ahí está, por ejemplo, la fundación de Dublín, ahí está el viaje de Erik el Rojo, ¿verdad?, la llegada a América. La verdad es que eran grandes navegantes, muy arriesgados, muy osados. Sí, porque atravesaron todo el Atlántico Norte. Primero colonizaron las Islas Feroe, que estaban deshabitadas, las Orcadas y las Selvas, que había pictos en aquella época, que es una tribu que, bueno, llegó a desaparecer cuando los gaélicos escoceses se unificaron con ellos y, bueno, los diluyeron prácticamente. Después, las Hébridas, Irlanda, por supuesto, y luego ya llegaron hasta Islandia y de allí a Groenlandia, con el último paso hasta lo que ellos llamaron Vinland, que es Norteamérica, donde se han encontrado restos de una casa cuadrada, tal como las que tenían ellos en aquella zona, y restos de minerales, una fragua que los indios nativos no podían tener porque estaban en la edad de piedra. Y por supuesto, Manuel, nuestro agradecimiento a esas sagas, ¿verdad?, que tanto nos han ilustrado. Pues sí, maravillosas sagas, maravillosas novelas históricas, con alguna fantasía que otra, pero básicamente históricas, sobre todo las islandesas, que cuentan las historias de sus antepasados, que la pasaban oralmente de generación en generación, hasta que llegaron los monjes, que cristianizaron el país, y los propios religiosos islandeses, al contrario de lo que hicieron los noruegos, suecos, holandeses, no renegaron de sus antepasados. Lo primero que hicieron es alfabetizar a la población, y transcribir las sagas que se pasaban de generación en generación. Esto se convirtió en un gran negocio en Islandia, con gente trabajando, haciendo turnos en los monasterios, porque todo el mundo quería tener las sagas en sus casas. Uh-huh. Y bueno, se dice que la era vikinga concluye en el siglo XI, aunque no es que allí murieran todos los vikingos, no, sí. La cosa siguió, ¿verdad? Sí, igual que tampoco había vikingos antes de la era vikinga, por supuesto. Eso es. Son fechas que los historiadores ponen para marcar épocas. Entonces, ahí ya todos los países están ya prácticamente cristianizados, con lo cual su forma de vida ha cambiado. Todos los países tienen un rey absoluto y una serie de nobles a los que deciden tierras, al modo del feudalismo europeo. Entonces, todo eso es contrario a las tradiciones vikingas de hombres libres, que cada uno tenía su granja, que era su castillo, prácticamente. No era un castillo de piedra como los que conocemos, pero su granja era su castillo, en el sentido literal de la palabra. Y entonces, prácticamente la forma de vida vikinga ha terminado con eso. La verdad es que es un pueblo fascinante, muy influenciado por esa religión fatal, siempre pendiente del Ragnarok, siempre pendiente del juicio final, con Loki y sus bestias infernales, y los gigantes luchando codo con codo con los guerreros. La verdad es que siempre es muy sugerente, ¿verdad? Muy atractiva la estética nórdica. Sí, pero no era tampoco... era un fin de los tiempos, pero que siempre daba lugar a un ciclo nuevo. Sí. O sea, había esperanza después, sí. No el fin del fin y ya se acabó todo. Sí, pues sobrevive un hijo de Odín, ¿verdad? Para dar luz otra vez a... Varios hijos, hay una pareja humana que dará luego pues a la nueva generación y pues un universo nuevo, un nuevo ciclo cósmico como los que, bueno, pues todas las culturas hablan de ciclos pretéritos en que los dioses se combinaban con los hombres y formaban nuevas generaciones y no sé, cosas así. Podrían hacer lo mismo. ¿Cuántos dioses vikingos están censados? Sí, yo no tengo la cuenta. Tengo la cuenta y no sé si alguien la tendrá. Pero supongo que habría uno para cada cosa, ¿no? Sí, como todas las civilizaciones antiguas. El Odín era el principal, aunque no era el más popular. Sí. ¿Qué significa Odín? Odín, furia. Furia. Tanto el nombre germánico, que es Botán, como el anglosajón, que es Boden, todo significa furia. Furia. Y Thor era su hijo predilecto, ¿no? Thor, sí, era el hijo predilecto, que es Thor, trueno, y llevaba su martillo, el Mjolnir. Y bueno, pues era más cercano a los hombres de todos los dioses. Sí, no le estaba permitido vivir en el Asgard, ¿no? Sí, hasta sí podía vivir en el Asgard, pero lo que pasa es que viajaba continuamente para atacar a los gigantes, que son los representantes de las fuerzas caóticas del universo, que están tratando de destruir el orden que pusieron los dioses y, por otro lado, los hombres. Entonces, por eso tiene que viajar mucho. Sí. Luego se cuenta que era muy pendenciero, supongo que sí, pero luego lo que más le gustaba beber era la hidromiel, ¿no? El hidromiel era el licor... Que fortalecía, ¿no? Sí, el licor fuerte, que además hay una leyenda sobre que era para la inspiración de los poetas y cosas así, que hay una leyenda muy bonita que cuento en el libro y que, bueno, es mejor leer en el libro, que es muy larga. Después bebían cerveza, que era lo más cotidiano, que podía ser pues la normalita, que debía ser muy suave, y después para fiestas especiales pues le podían echar especias que consigan en los mercados de Oriente, claro, y cosas así. Después también tenían leche, que podía ser fresca o fermentada, y bueno, y yo imagino que cuando no había más remedio, pues bebían agua. Bueno, pues nos ha encantado tu libro, en la colección Breve Historia, Manuel Velasco, Los Vikingos, en ediciones Nautilus, lo podéis encontrar, y te agradezco mucho que hayas estado un ratito con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Un abrazo. Llega la información, qué curioso, ¿verdad?, lo de los vikingos. Bebían leche, hidromiel, cervecita, pero poca cosa más. Si no había más remedio, pues ya bebían agua. Bueno, pues los vikingos, ahora la información y luego seguimos con los pasajes de ahí. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y después de haber hablado de vikingos, vamos a hablar en un par de minutos sobre Teodora de Bizancio, la meretriz que llegó a gobernar un imperio, el Imperio Bizantino. Una historia curiosa, muy sugerente, del siglo VI después de Cristo, y que seguro que os va a interesar.

y muy deprimido, porque siempre recordó a la mujer de su vida, aquella que le dio amor, aquella que le inculcó valor, aquella que le supo hacer ver cómo se dirigía un imperio. Hoy rendimos homenaje a esta mujer vanguardista, feminista, ultranza, que consiguió la igualdad, que consiguió defender a la mujer y sobre todo defender las injusticias. A pesar de su dureza extrema, a pesar de su crueldad en algún punto, dio sentido a lo que un tal Maquiavelo llegó a elaborar siglos más tarde, aquello de la razón de Estado. Hoy hemos hablado de la inmensa, de la gran Teodora, aquella meretriz que llegó a dominar un imperio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Música tan relajante. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada en Canarias no van a faltar historias que os informen, que os entretengan, que os ilusionen. Por ejemplo, los de la NASA, que estaban ya muy deprimidos porque no sabían qué iba a pasar con el hoyo Opportunity, pues han tenido buenas noticias. 5 semanas de esfuerzo, pero finalmente se consiguió. Tras haber estado atrapado en una duna de arena, el Opportunity ha logrado desatascarse y continuar su viaje por Marte, poniendo fin así a 5 semanas de angustia para los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro que supervisan la misión. El vehículo habría quedado atascado en la arena el pasado 26 de abril durante un recorrido previsto mientras trataba de atravesar una duna de 30 centímetros de alto. A partir de ese momento, los ingenieros no dejaron de trabajar para hallar las órdenes adecuadas que permitiesen al vehículo salir de su trampa. Así, el robot consiguió avanzar menos de 30 centímetros en un mes, perdiendo la mayor parte de su tracción. Por fin, en la mañana del domingo, los datos mostraron que el Opportunity estaba liberado y que había avanzado varios metros por la duna. Al menos eso reflejaba una fotografía tomada por el propio vehículo, en la que se mostraba el rastro de las ruedas sobre una duna en las planicies de Meridiani, en el hemisferio sur del planeta rojo. Bueno, pues hemos salvado el Opportunity y va a poder seguir trabajando. Así que nada, ahí están ya las dos sondas, a ver si algún día se encuentran. Se encuentran, sí. Los artefactos, el Spirit y el Opportunity. Y nada, 5 meses para superar una duna de pocos metros. Cinco semanas. Pues fíjate el asunto, poquito a poquito, 30 centímetros en la primera semana. Le ha costado lo suyo, pero lo ha conseguido. Tenía desesperados a todos. Y pues si fuera poco, va el bicho y envía una foto diciendo, Ya estoy. He aquí la estela que he dejado. El Opportunity a salvo, por el momento. Y nos vamos a la ISS, donde está todo hecho un asco. Sí, poco a poco la basura se va apoderando de la Estación Espacial Internacional. La estación está sobrecargada y los astronautas ya han ocupado todos los rincones posibles. Así que estos días los dos astronautas a bordo empaquetarán más de una tonelada de desechos y equipos inservibles para enviarlos de vuelta a la Tierra. Se trata de una labor agotadora porque deberán cargar pieza por pieza bolsas e instrumentos acumulados en el ingenio espacial. Entre estos equipos se encuentran varios pares de trajes estadounidenses para las caminatas espaciales y una decena de los sistemas CURS que se instalan en las naves rusas para efectuar el acoplamiento automático con la ISS. El carguero Progress M52 será el que traerá hasta nuestro planeta toda esa basura. Una vez que esté lleno, se desenganchará de la ISS para ser hundido en una zona apartada del Océano Pacífico el próximo día 16. El muelle en la estación que ocupaba el Progress M52 será ocupado por el Progress M53, que se acoplará el próximo día 19, con 2,5 toneladas de carga vital para los astronautas y el ingenio espacial. Es que estas cosas, la intendencia es muy importante, o sea, porque van acumulando artefactos, cacharritos. Ya no les quedaban huecos donde ir poniéndolos. Claro, ¿y qué culpa tendrá el Océano Pacífico de estas cosas? Pues ninguna, pero le ha tocado a meter la nave con todo el contenido. Algún sitio tiene que ir. Ya, hombre. Hombre, luego la recuperan. Pero estas cosas podrían tener un servicio de lavandería. Porque piensan además luego reciclarlo, ¿eh? Y luego se vuelve a usar. Claro, claro, pero tú que te los trajes de astronauta, pues eso, le das un lavadito. Te vuelve a servir para otro día. Un centrifugado, una poquita de plancha. Lo que tampoco puedes hacer es ponerte las cosas una vez y ya luego no. Claro, las mudas, pues esto se envía a la Tierra. Sí. Lo lavas bien, le quitas el asunto. Y te lo mandan de vuelta. Y te lo mandan de vuelta, hombre. Hombre, debería de ser así. No lo tienen bien organizado. Claro, esto lo va metiendo en su bolsita. Sí. Y cuando viene la Progress. Claro. Dice, mira, te lo doy, pero a ver cómo me lo vas a traer. En el próximo viaje me lo traes. Esto tienes que ponerlo en prendas delicadas. Sí, sí. Porque si no también encoge. Claro, y luego las que son blancas. Hombre, separar colores, por supuesto. Claro, eso es lo que se debería hacer. Sí, pero no se ha hecho así. Claro, que tienes un periscopio que no funciona, pues no lo tires, hombre. Para algo te servirá. Ya servirá para algo. Exactamente. Claro, eso lo envías a la Tierra, lo reciclan y te lo devuelven. Pero no lo hundas en el Océano Pacífico. Bueno, pues nada, ¿y barrer? Barren. Pero claro, tenían todo lleno de basura que tampoco ya podían. Claro, era mover las cosas un poco de sitio, más que otra cosa. Claro, lo malo de esto es que, claro, tú pasas el plumero por la ISS y no puedes abrir la ventana. No, con lo cual la suciedad se te acumula igualmente. Sí, pobrecitos, ahora que lo estoy pensando, pobrecitos astronautas. Lo están pasando fatal, claro. Con el calor que hay que comprenderlo. Con el calor que hace. Hombre, ahí están más fresquitos. Eso sí, tener un aire acondicionado estupendo. Seguro. Pero que, claro, no poder abrir la ventana. Sí. Claro. Es duro. La ISS, hay que ver. Atención, porque llegamos al capítulo 55 en nuestros expedientes del misterio. Heiner es un hombre y es un joven que provocaba poltergeist. Este asunto lo sabe muy bien Bruno Cardeñosa y nos lo va a narrar en nuestros expedientes del misterio. Capítulo 55, Heiner, el joven poltergeist. ...1965, Bremen, Alemania... ...nos encontramos en una fábrica de objetos de loza... ...de un día a otro el ritmo habitual de trabajo se quebró por la mitad... ...docenas de platos estallaron sin causa aparente... ...no los tocaba nadie... ...todos pensaron en alguna causa racional... ...pero el sentido común también se debilitó... ...cuando los fenómenos extraños prosiguieron... ...tazas, floreros, soperas, jarrones... ...día tras día se partían, volaban por los aires... ...caían de sus estantes... Eran aquellos momentos en los cuales la investigación parapsicológica en Alemania se encontraba en un punto álgido. Un investigador se había convertido en referencia para todos. Se trataba de Hans Bender, de la Universidad de Friburgo, un hombre de ciencia que estaba realizando extraordinarias aportaciones y que fue inspiración para muchos estudiosos de la época. Uno de ellos acudió a la fábrica de Bremen. Pronto averiguó que uno de los paradigmas de Bender se estaba cumpliendo a la perfección. Detectó que el caso correspondía a una clara infestación. No había fantasmas. Había, y no es poco, un foco emisor para los fenómenos. Alguien que parecía desencadenar, sin querer y sin utilizar medios conocidos, aquellos sucesos, en todo punto, insólitos. Se trataba de un muchacho del que solo se conoce su nombre de pila. Se llamaba Heiner. Tenía 15 años. Bender había descubierto que habitualmente era un joven adolescente quien se convertía en foco de un fenómeno de poltergeist. En este caso había decenas de testigos de los hechos. Cuando en las fichas de cada uno de los episodios el investigador escribía el nombre de los testigos, el de Heiner siempre estaba presente. A partir de ese hallazgo, su labor se limitó a la del seguimiento.

Sí, yo creo que sí, bueno. Sí. Faltan 9 días, 13 para Casa de América. Exactamente, además siempre hemos tenido, tanto hemos visto el quedan 9 días y hemos tenido con expectación el que será, será. Sí. Pues sí. Todo el mundo preparado, que ahí tenemos una sorpresa. Sí, la verdad es que estábamos Raúl y yo parloteando esta tarde muy animadamente y ha ocurrido algo que nos ha llenado de ilusión. Sí, nos ha dado un vuelco el corazón. Sí. La verdad es que ha sido una sorpresa muy, muy bonita. De estas cosas que se recuerdan luego, ¿verdad? Exactamente, tenemos ahí guardado en el corazoncito. Muy bien, pues ya sabes, faltan 9 días. Enigma. Gracias, Raúl, un abrazo tremendo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Un himno para La Rosa de los Vientos, una de las canciones emblemáticas, y la verdad es que nos ha dado muchas alegrías este Llamando a la Tierra, este Serenade, el original Steve Miller Band, pero que adaptaron perfectamente y preciosamente los M-Clan. Y esta es la versión que podéis encontrar en el doble CD de La Rosa de los Vientos. Hace un disco que ya no se encuentra, ¿eh? No. Mira que ya no... Se dijo que era edición limitada. Claro. ¿Verdad? Claro, yo no sé. A lo mejor en Internet... Bueno, claro. Si investigan, indagan, llegarán, lo conseguirán. Llegarán. Sí. Muchos amigos dicen, bueno, yo quisiera porque ya por fin ahorré. Sí. Y ya quisiera comprar el doble CD de La Rosa de los Vientos porque lleva el libreto, lleva el pasaje de la historia, lleva la sintonía, lleva 12 canciones desde Radio Futura, M-Clan... desde Mago de Oz a, pues, por ejemplo, a Serpa, que hace una versión exclusiva para el disco, o Cifuentes, uh-huh, que hace el 20 de abril. mezclando la sintonía y metiendo sonido electrónico. Carlos Núñez. Hombre, Carlos Núñez también, en los Medina Zahara. Tierra Santa. Tierra Santa, con la canción dedicada a Espartaco. Uh-huh. Hombre, yo creo que es un disco, La Unión, por ejemplo. También. Claro, Luarna Lubre. Bueno, ¿qué más? Ahora mismo voy a escucharlo, ¿eh? En cuanto salga voy a escuchar el disco otra vez, ¿eh? Hombre, no estaría nada mal. Están hasta los Duncan Du. Uh-huh. Hombre. Tiempo de La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué estabas mirando con Sergi de Montfort? ¿Qué os traíais entre manos? ¿Que estabas viendo acaso un enigma? Teníamos entre manos un enigma, un enigma muy atractivo. ¿Pero con 100 temas de hoy? Sí. Es correcto. 360, faltan 9 días. Eres adivino. Bueno, qué maravilla. ¿Qué será? Estoy ya intrigado, ¿eh? La cuenta atrás ha empezado. Faltan 9 días. Ya casi 8. 13 en Casa de América. Emoción, intriga, dolor de barriga. Uh-huh. Vamos con el correo electrónico. Bueno, pues tenemos a Dersu. Dice que es un recién llegado a nuestro universo paralelo. Que el otro día, sin ir más lejos, escuchando por primera vez a Pepín, pues que tuvo así como una sensación de lucidez intensa, que se lanza directamente a realizar su primera consulta y en ello está. A ver. Comenta. Me gustaría que analizarais cómo podáis el proceso por el que los medios de comunicación creen corrientes de opinión, como por ejemplo, pues a partir de los cuales crean productos de ficción, películas, series, anuncios... Dice que dio de forma somera la percepción y el pensamiento lógico en filosofía de Tercerebut y con lo poco que sacó en claro, pues sí. Dice que se podría explicar el entramado cultural como un verdadero matriz. Bueno, pues la verdad que es una visión muy interesante del asunto. Y esto se lo ofrecieron en Tercerebut, porque yo me acuerdo la crítica de La Razón Pura. Y a un profesor muy obsesionado con ese tema. Claro, pero es que su profesor debió ser más vanguardista. Más didáctico. Claro, y le dio una percepción diferente. Pues me parece muy bien, y la verdad es que dicen que el medio de comunicación es el mensaje. Sí. Claro. Luego el masaje. El medio es el mensaje. Exactamente. Y nos pone un ejemplo, además, dice que con estos estudios del mercado que crean, que eso de que nos dicen que nos creamos que nos gusta el pollo, cuando a lo mejor ni es pollo ni es nada. La verdad es que sí. Me estoy acordando ahora mismo de Friedrich Nietzsche y su teoría sobre el superhombre y las cosas que esos superhombres inculcan a sus coetáneos o al resto de la humanidad. Y sí que es muy, muy interesante. La filosofía, ya sabéis que es la disciplina que levanta la falda a todas las demás. Dijo Freud. No. Ah. Sigmund Freud. ¿Sí? Freud creo que no se quedó en lo de la falda. Freud se quedó un poquito más arriba. Quedó un poquito más arriba y bueno, pues él tenía en su consulta, sí. Tenía un cuadro muy sugerente de Sara Bernhardt, de la gran actriz decimonónica, una de las primeras que entendió. Cuando llegó el séptimo arte, cuando llegó el cine, es una de las primeras que entendió que ese era el auténtico medio. Ajá. Esa era la herramienta para trascender. Y el marketing también. Y el marketing, pues efectivamente, cuando Sara Bernhardt protagoniza una película de cine mudo y se ve por primera vez en la pantalla, dice, por fin soy inmortal. Fíjate, ella que era lo más en el teatro, que recorría todo el mundo, pero no se sentía... Gina realizada, en cambio, cuando llega al cine dice, este es el medio, este es el medio, ahora soy... Quedaba plasmado ahí, quedaba para la posteridad. Claro, claro. Y en cuanto a los medios de comunicación que transmiten ideología, que crean opinión o que dirigen o orientan esa opinión, pues ¿qué os voy a decir? Pues que estamos viviendo el siglo XXI y efectivamente, pues ya sabéis que aquí muchas veces... Se dice que no haya pluralidad, que cada medio tal... Hombre, nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, sí que somos muy libres y procuramos no crear opinión, sino ofrecer diferentes opiniones para que luego cada uno saque o elabore su propio juicio, ¿no? Pero bueno, muy interesante lo que plantea este amigo. HKJ, que es como se llama este oyente, dice que hace ya tiempo escuchó el reportaje de Praga y que le gustó mucho. A con Fernando Jiménez de Rosa. Exactamente. Dice que tanto que, como le debía un viaje a su novia, decidió que se podían ir para allá. Anda. Pero le gustaría saber dónde puede recopilar información a modo de una guía donde se pueda hacer él su propio viaje por Praga. Por Praga. Hombre, ese programa de Jiménez de Rosa fue muy, muy interesante. Y la verdad es que es el segundo correo que recibimos ya que, con viaje. Sí. Después de escuchar a Jiménez de Rosa, este programa ha sido más escuchado que cuando lo hizo en su día. Uh-huh. Así que, pues nada, en cuanto a lo de Praga, pues yo creo que hay tanto publicado, cualquier guía sobre Chequia, sobre la República Chequia, pues te puede ilustrar mucho sobre Praga. Kafka, por ejemplo, es su gran capital y allí tiene una, en la placita tiene la tienda todavía de la librería Kafka. Hay sitios fantásticos en la ciudad. Es una ciudad hermosísima, llena, cuajadita de historia, a pesar de las catástrofes que ha sufrido. Así que busca, indaga en internet, búscate una guía y ahí, lo que te decimos, tienes que sacar tus propias conclusiones, tu propio itinerario. Y también tiene una propuesta de sección. Dice que igual que se hace con el espacio dedicado al cómic, se podría también dedicar otro espacio solo para las novedades del mundo del rol. ¿Del mundo del rol? Bueno, pues alguna vez lo comentamos con Raúl. Yo no sé si tiene pesos suficiente como para hacer una sección dedicada al rol, pero bueno, sí iremos comentando con Raúl en algún momento. El rol de jefe, el rol de empleado, el de... ¿no? Eso no son roles. Y luego está el rolling. El rolling pizza. Uy. Edu, desde Barcelona. Es un marginal. Yo de verdad... Claro, luego está el rol de marginal también. Le voy a correr a gorrazos y le voy a devastar, ¿eh? Marginal, ya te estoy diciendo. No, déjale, pobrecito. O sea, yo te digo que le cojo de así y vamos, hasta San Sebastián de los Reyes va derecho, ¿eh? Así tiene la asociación que le defiende. Claro, sí. Luego piden que me cuelguen, que cuelguen la foto en internet, quiero sí, decir. Sí. Yo solo siempre me quedo con el primer tramo. Cuando me dicen, a ver si cuelgas a Martín en internet... En ello estoy. Digo, me quedo solo con el primer tramo. Pues Edu de Barcelona quería quejarse por la crítica a su juicio exageradamente positiva que se hizo en el Rincón del Escribano sobre el episodio 3 de la saga de Star Wars. Dice, en mi modestísima opinión, creo que está mejor que los episodios 1 y 2, pero que no se puede comparar con las otras 3. Con un poco de mala leche, nos dice el oyente, creo que esa crítica seguramente está relacionada de algún modo con la espectacular campaña de promoción de la película, es decir, que los responsables de la campaña hicieron algo para asegurarse críticas positivas en los medios con más audiencia. Parece muy raro que después de criticar algunos puntos de películas como, por ejemplo, El Reino de los Cielos, no se haya encontrado ni una sola cosa mala en el episodio 3. No, hombre, pero el señor Escribano no es influenciable en ese sentido. O sea, no, siempre ha hecho gala de ser muy independiente y lo viene haciendo aquí en La Rosa de los Vientos, primero en turno de noche, lleva ya 14 años con nosotros y nunca jamás se ha dejado llevar por la corriente mayoritaria. Y a las pruebas me remito, ¿no? Exacto. Por aquí han desfilado todas las películas de Corea. Ahí está la lista. Y los directores protegidos. De Irán, vamos, de Japón, y vamos. Digo, señor Escribano, a ver si podemos hacer una crítica más asequible. Que conozcamos todos. Que conozcamos todos. 2046. Pero no. Nada. ¿Cuántas semanas se tiró en la lista? Pues, ¿cuántos meses? Veintitantas o treintitantas, o yo qué sé. En cuanto a lo de la crítica que hizo, lo que sí recuerdo perfectamente es que dijo que era la mejor de las tres primeras. O sea, de los episodios 1, 2 y 3, pues el 3 este de ahora era mucho mejor, pero no lo comparó con los 3 primigenios, ¿eh? Así que, bueno, pero bueno, cada uno tiene su gusto. Cuando ve una película es igual que cuando se escucha la radio o se ve la televisión. Exacto, gustos pintan colores. Tú puedes pensar que este programa es el mejor del mundo y otros piensan lo contrario. Uh-huh. Y con las pelis, pues lo mismo. ¿Cuántas veces hemos disentido? Exacto. Hombre, muchísimas. Hombre. Para mí Gladiator, pues a mí me encanta. Hombre, a mí Demolition Man. Claro, yo veo Brejer y me emociono. Hombre. William Wallace. Grita libertad. Ya lo decía Melendi. Ya lo has tropeado. Yo creo que Martín es cubista, ¿eh? Sí. Y surrealista. También. Y estropiano. También. Bueno, pues hablando de cine. Y de Pentápolis. Y de Pentápolis también. También es. Bien. Vale, pues nada, pues se lo diremos a Teodora. Sí. Sergio desde Gran Canaria se declara seguidor del cine español. Lo que pasa que dice que cada vez que dice que le encanta el cine español, alguien se mete con él. Según comenta, dice que en todo hay maravillas y bodrios. Y para él, sus pelis favoritas son Los amantes del Círculo Polar y otra joyita, La madre muerta. Por lo visto, pues hace tiempo también escuchó algo de unas chapas de que el programa teníamos chapitas de La Rosa de los Vientos. Sí. Y dice, necesito una... Y por último se despide diciendo, Martín, adoro tus chistes, tu humor, Dice, cuéntale uno, a ver si se anima a Sergio. Y por último, decir que, bueno, que al final se demostrará que Martín es humano, es brillante y que vale mucho. Bueno, Martín, deja de enviar o sea, el primer tramo del correo, claro, ese para que es camuflaje, claro, ¿no? Claro. Me pillasteis ahí tecleando, ¿verdad? Ya. Claro, yo tenía que preparar aquí hasta la greguería para animar a Sergio sí, y todo. Sí. Claro, el tornillo, que son clavos peinados con la raya al medio. Era el momento. Sí, está muy bien. Bueno, en cuanto a lo del cine español, pues lo que hemos dicho antes, que cada uno tiene su opinión, y es verdad que ahora mismo hay una corriente mayoritaria que afirma que el cine español no está en su mejor momento, que no salen grandes obras, al margen de las que ya sabemos, Alejandro Amenábar, pues Almodóvar, Garci, pues bueno, ahí hay un grupo de Fernando Trueba, hay unos directores ya consagradísimos y sus películas, y ni siquiera estos reciben a veces buenas críticas. Sí, el cine español está en un momento delicado, muy muy delicado. Y lo del chiste, pues lo... Sí. Luego, ¿no? Luego. Venga. Sí, y es que a veces los sucesos cotidianos, los sucesos que ocurren en el mundo, ya son de por sí un chiste. Pues sí. No, amigos, ¿cuántas veces hemos pensado en esa reunión fastidiosa donde hay amigos muy muy pesaditos, ¿verdad? Sí. Dices, si no fuera por lo que es, yo quemaba la casa y los echaba. Exacto. Bueno, pues no alguien... No sabe uno cómo deshacerse de... ¿verdad? ¿Cómo podemos deshacernos de un amigo? De esa visita molesta. Sí. Además es que van a ir justo el día que tienes algo que hacer. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Ese día en el que no te has vestido a lo mejor muy correctamente. Exacto. Y siempre lo haces. El día que tienes cacharros sin fregar. Hay días que esperas visita y tú estás ahí impecable esperando, ¿no? Exacto. Y no viene nadie. Es más, tienes la casa como los chorros del oro. Y nada, no viene nadie. Y nada. Y tienes además viandas. Exacto, también es verdad. Sí, la despensa llena. Sí, porque has ido a la charcutería, has traído, claro, ¿verdad? El lomo y el salchichón. Algo de picoteo. Sí. Bueno, pues ese día no. No, ese día no ha podido ser. No. Otros días donde está todo por los suelos. Justo, sí. La ropa tendida dentro de casa. Que tú estás ahí en una situación poco visible, que a lo mejor no te has terminado de peinar. No te has afeitado. Y estás así como mirando al techo y de repente vienen todos, ¿no? Exacto. Claro. Venga, uno mira, por uno. Mira, ya están aquí. Bueno. Mira, ya están aquí. Qué pegajosos son estos. Sí. Y además es que ni siquiera ellos intuyen en tu rostro, en tu faz, que no la estás molestia. Cómodo. No. Después de incordiar a la dama quiniata, mira, ahí viene, sí. A visitarnos. O sea, hay visitas poco deseables, muy muy muy pesaditas. Y eso que en la puerta ponía Don't Disturb, ¿no? Sí, eso que se pone en los hoteles. Luego también ya, cuando llegamos al escándalo, es cuando tú estás y no ofreces nada para ver si se van pronto. Claro. Y de repente alguien se levanta y se toma la confianza de ir al frigorífico y a ver qué tienes por aquí. Ya una lata, de lo que sea. Sí, sí, de lo que sea. A mí no me gusta la cerveza, pero... Sí. No, y tú intentas parapetarte ante el frigorífico. Claro. Entonces, no. Claro, dices, no, si lo abráis. Claro, la empanada es de hace un mes, da igual. Da igual, se lo comen todo. Está buena. El pan está duro. Bueno, a mí me gusta así. Que el yogur está caducado. Da igual. Si esto lo aguanta. Ponen... Esto es mentira, si esto aguanta un mes más. Bueno, y ya el colmo es cuando han arrasado con el frigorífico y siguen con hambre. Oh. Y entonces dices, ¿por qué no llamamos a un telepizza de estos? Ahí está, lo resolvemos rápido. O nos acercamos aquí al... Venga, invítanos. A 20 euros. Sí. Sí, pues estas cosas pasan. Ocurre. Hay fiestas, los cumpleaños, de verdad, es que yo cada vez lo llevo peor. Sí, verdad. No es parar de saludar a la gente. La gente que no conoces. Que no conoces. Total. Y uno, y otro. Que bueno, por fin, un ser humano ha estallado. Ha tenido una idea. Eso es. ¡Cling! Ha tenido una idea, dice. Esperemos que no se repita. Sí. Viajamos a Estados Unidos, en concreto al estado que se encuentra entre Iowa e Indiana. Hombre. Illinois, cuya capital es Chicago. Ahí estamos. O no. Porque en esta ocasión no vamos a Chicago, no. No, entonces iremos a Aurora. Aurora, muy bien, claro, eso sí. Claro, ahí sí. Bravísimo. Vamos a Illinois. Qué bonita es la ciudad de Aurora, ¿verdad? Pues sí, es encantadora. Fíjate. ¿Cuántos habitantes tiene, Martín? No tengo el dato, no. No he reparado en gastos en esta ocasión para conseguir el dato. No, al revés, se lo ha gastado todo en intentar invitar a los ¿Y qué podemos decir de Illinois? Pues que se encuentra más próximo al lado este, este lado de Estados Unidos. Sí, cerquita de Ohio. Está Ohio, Indiana, Illinois e Iowa. Iowa. Iowa. Muy bien. ¿Extensión? No, tampoco tengo los datos. No. Me he ido a relacionar la noticia con otras noticias que han ocurrido más cerquita en nuestro país. Ya, Martín, pero te tengo dicho que cuando vengas con él, claro. Sí, tienes razón. Pero yo me he centrado en el dato de Dean Craig. Ya, pero sucesos importantes en Illinois han ocurrido cosas, Martín, a lo largo de la historia. Tenemos que contextualizar. Tenemos que ofrecer un contexto a nuestros oyentes. Lo que pasa es que lo que he hecho ha sido recurrir a la proximidad. Es un dato muy importante la noticia. Ha hecho un análisis de casos. Entonces el análisis ha ido, aquí muy cerquita, que los bomberos han llegado a pedir perdón por incendiar una vivienda. No, por error. No, que no, Martín. Illinois, en los años 20, era un lugar de tránsito para los traficantes de alcohol. Claro, entonces... Pero estaba prohibido. Claro. Ahí está el origen de todo. Claro. Entonces, en Chicago se instalaron las mafias originales, el gangsterismo, los gangs. Los gangs of New York. Claro, entonces, ¿dónde operó Al Capone? En Chicago. Y cuando no estaba en Chicago, estaba en Aurora. Claro. Entonces, el alcohol pues genera a veces convulsiones espontáneas. Pues precisamente nos vamos a quedar con el alcohol. Claro. Porque... Y del fuego pasamos a las casas. Yo creo que Dean Craig estaba pensando justo en esa época, Sí. La del alcohol. Y dijo, mira, pues qué buena idea. Qué forma de deshacerme de los invitados. Prende fuego a la moqueta. O sea, la viuda Bell, la viuda Bell, que fue la precursora de los incendios en Chicago, quemó un hostal y una lavandería para cobrar el seguro. Claro, y luego se escapó de Chicago, seguramente Aurora. Seguramente, muy probablemente. No, Aurora tiene que estar lleno de gente. Entonces, hay mucha tradición pirómana en Illinois, que es a donde tenemos que llegar. Ahí estamos, tenemos un pirómano al acecho. Ahí es donde tenemos que llegar. Ahí estamos. Exacto. Mira cómo hemos oxigenado la noticia. Hombre, pues fíjate. No, se está convirtiendo en CO2, ¿eh? O sea, en Illinois ahora mismo no hay habitante del estado que no vaya con su cerilla en la mano. Uy. Por otro lado, los seguros tienen que estar fatal. No hay seguros ya en Illinois. Hace ya un siglo que dejaron de existir. Bueno, total, ¿qué estamos hablando de? Estamos hablando de Dean Craig, el pirómano al acecho, que tuvo esta idea. Dijo, venga, vamos a echar a los invitados, que son un tanto pesados y que no se quieren marchar de la fiesta. Pues cogió y arrojó un poquito de alcohol sobre la moqueta. Ya sabemos que ahí las casetitas ahí en Estados Unidos, las casas están todas enmoquetadas. En invierno hace mucho frío, entonces es una forma de conservar el calor. Son casas raras, ¿verdad, Martín? Son extrañas. Con el sótano y luego dos o tres... Sí, son todas iguales, con un toquito de césped también. Siempre parecen de contrachapado, ¿verdad? Exacto, sí, no, tienes mucha razón. Yo incluso cuando se ven las imágenes de los tornados, es muy serio. Sí, claro. Las casas vuelan, pero es que es real. Es que están hechas de soplas y cae la pared. Prefabricadas. ¿Tú cuando estuviste en Ohio? Sí. ¿La casa era prefabricada? Estuve en dos y sí. ¿Ves? Y todo va así como madera mala, ¿no? Mala, en serio, sí. Incluso yo tenía un agujerito por el que veía el salón. Había una rejilla disimulando, pero muy íntimo. Martín Espósito como émulo de Felipe II en el Escorial, que tenía una ventanita para oír misa y para ver la celebración. Es que era un chico tímido, entonces no se acercaba al salón, solo lo miraba por el agujerito. Fíjate, John Wesley Harding cuando mató a ese hombre... Sí. Era porque estaba en una habitación contigua en la que él dormía y el hombre roncaba y había un agujerito, metió por ahí la pistola y le mató. La pistolita, dijo, ¿con qué quieres ver lo que hace la pistolita? O sea, que la casa era flamígera. Pues sí, la verdad es que sí. En esta casa situada en Illinois, donde hay un total de 12.419.293 habitantes. Muy bien. Una densidad de 83... habitantes por kilómetro cuadrado. Bien. No puedo. 12 millones de habitantes. Sí. Muy bien. ¿Cuánto dato? Esto es abrumador. Sí. Bien. Bueno, pues allí en Illinois esta casa empezó a arder. Empezó a arder y bueno, incluso según las fuentes, no hubo según una fuente, no hubo ningún dañado. No, sí. Hubo, resulta que ilesos dos invitados. Ilesos dos, el resto pompeyanos. Que al final solo había dos invitados y los quería echar, pobrecitos. Incluso él. Ahora en la casa esa la llaman Pompeya. Exacto, sí. Bueno, pues nada, resulta que ahora, ahora realmente él no está en casa. Por cierto, no era suya, que era de su madre. Ahora es su madre. Ahora se encuentra en la cárcel del condado de Kane. Y la madre no va a verle, ¿no? ¿Por qué será? No, yo creo que no le volvería a dejar la casa. Dice, mamá, ¿me puedes traer tabaco y cerilla? Y dice, sí, te la va a llevar tu padre. Uy, un tanto difícil, ¿no? Bueno, total, ¿pero por qué? Entonces, ¿los amigos estaban allí festejando algo? Sí, no, y se encontraban muy a gusto, estaban pasando un buen momento, un buen rato, y claro, ignoraron la sugerencia del anfitrión de abandonar la casa. Entonces, bueno, pues se les puso... Dijo él, si me queréis, irse. Roció la alfombra, la moqueta, en este caso de alcohol, y con el mechero prendió fuego. Y entonces hizo un pequeño incendio, aquello fue acrecentándose. Y se extendió. Claro. Y hasta chamusca. Tuvieron que salir. Sí, salieron, vamos, escaldados. ¿Y él qué dijo? Quemados. La he quemado porque me ha dado la gana. Porque quería que se fueran. Quería que se fueran y he quemado la casa. Sí. O sea, se lo han llevado a la cárcel al chico, ¿no? Está en la cárcel, el pobre. Bueno, pues nada. Y esta siguiente invitada no sé qué será de ella porque la han desahuciado. Amigos, llega el momento de poner rúbrica de oro a nuestro espacio. La rosa de los vientos, vistas y mejores. Para decir... Somos tímpanos, no, somos europeos, ¿y qué? Esta sección de hoy se la dedicamos a nuestra compañera de Antena 3 Televisión, Lola Hernández, que hace los deportes con Montse Domínguez por la mañana. Y que le encanta el despretine porque ella se levanta a las 3:30 de la mañana y cuando escucha el despretine pues se activa, ¿verdad? Exacto. Claro, sí, claro. Sobre todo. Claro. Oye, esta sección es una es un estupendo despertador, ¿eh? Qué maravilla, bueno, aquí con nuestros primos de Antena 3, nuestros hermanos de Antena 3 y... Hay sinergia, ¿verdad? Hay sinergia. Sí. Bueno, vamos a ver sinergia había también entre esta psicóloga y artista y sus 43 cabras con las que convivía. En noviembre ya intentaron echarla, le dieron un periodo de prórroga hasta el 31 de mayo y ya por fin resulta que la han expulsado a ella y a sus 43 cabras. Pobrecita. Hablando de animales. No. Hijo, ¿le has cambiado el agua a los peces? Pero si todavía no se han bebido la de la semana pasada. Vivía con 43 cabras en su casa, hay gente para todos los gustos. Hasta mañana, que se dé bien.